Todos los temas menos los habituales. Fuera de contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de contexto. En Domingo a la Tarde. Ustedes saben que el Fuera de Contexto es una sección donde entrevistamos a gente que todos conocemos por alguna actividad determinada y en la cual justamente, como es un Fuera de Contexto y como es domingo, el entrevistado o la entrevistada puede hablar de cualquier cosa menos del tema por el cual uno lo conoce. En el caso de nuestro entrevistado de hoy, habría tantas cosas de las cuales no se puede hablar que lo que vamos a tratar de hacer es no hablar de radio, porque indudablemente es un animal de radio este hombre, pero no va a poder hablar de radio. Si logra pasar los primeros minutos de la entrevista sin hablar de radio, después sí vamos a poder hablar de radio. Ahora, si llega a pisar el palito y hablar de radio, puede sonar la chicharra loca, que es terrible, ¿eh? Como esa, y eso te baja puntos. Lo vamos a presentar con sonido radio, justamente. A ver, escúchenlo. Soy Cholo Gómez Castañón. Mi primer recuerdo de Radio Nacional es de Esquel. Me acuerdo que el papá de mi mejor amigo era el locutor, era el animador. Estaba en el edificio del correo, muy cerquita de mi casa. Y luego del cole íbamos y olíamos, tocábamos toda esa magia, toda esa maravilla de la radio. Después fue en Comodoro. En la misma manzana estaba el correo y otra vez Radio Nacional. Y cuando pasaba por la ventana salía una cortina. Creo que después me enteré que era de Mores, tanguera, y decía música de Buenos Aires. Yo crecí escuchando Radio Nacional, sobre todo al andar por el país, distintas tonadas, pero siempre, siempre la radio de todos. Hoy tengo el sueño cumplido. En marzo, desde las 9, voy a estar aquí en Radio Nacional. Y marzo es pasado mañana. Cholo, el equipo de Domingo a la Carta y Adrián Corol, te damos la bienvenida a este Fuera de Contexto. ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Adrián? ¿Cómo va? Muy bien. Escuchando atentamente este relato tuyo recién, imaginando, sobre todo en esas radios, en las grandes extensiones, en la Patagonia, cualquiera que viaje, muchas veces sigue siendo Radio Nacional el medio, ¿no? Con sus mensajes al poblador, o a veces, no sé, a mí me ha tocado estar en lugares donde quería escuchar un clásico, un Boca-River, y la única posibilidad de recibirlo fue a través de Radio Nacional. Entonces, para todo, para el servicio, para el entretenimiento, para la formación, para la información, qué importante, ¿no? El valor que tiene una radio así. Sí, bueno, me dijiste que no hablé de radio. No podés hablar de radio, pero yo sí. Pero vos podés hablar de, por ejemplo, tu vida en la Patagonia, tu infancia en la Patagonia. Bueno, mi infancia en la Patagonia fue en pueblos muy pequeños, sí. Muy pequeños, pueblos que tenían desde 500 a 1500. Cuando fui a un lugar grande tenía 4.000, hasta que fui a Comodoro, que tenía ya 70 u 80.000, porque, bueno, los lugares de estudio generalmente se aproxima a lugares más grandes, sobre todo el secundario, la posibilidad de una universidad. Recién estaba en Comodoro, aunque eran todas carreras de petróleo y carreras muy técnicas, hoy ha cambiado mucho. Así que, bueno, tengo mucho recuerdo de infancia, o solitaria en el campo, solo, sí. con gente grande que labura y no te abona, o en ciudades donde tenés, aunque te parezca mentira, más amigos que en Buenos Aires, porque somos, 4.000, pero nos tratamos los 4.000. Claro, ¿entendés? Exactamente. Realmente es muy fuerte. Muy complicado conseguir novias porque hay pocas novias y muchos aspirantes. Todo se conoce. Yo no quiero entrar en la vida privada tuya, Cholo, de verdad, porque no voy a. Yo no voy a hablar de la vida privada tuya. Tengo un mensaje de Gigi Roy. Acá. No la conozco. Dice, mandale saludos al Cholo. No sé por qué, te lo pregunto porque podemos hablar a calzón quitado. Bueno, fuimos novios muy pequeños. ¿Cómo es esa historia? Bueno, ella era más pequeña que yo, obviamente. Y bueno, era chiquita, tenía 14 o 15. Y ahí. Y yo ya estaba por cumplir la mayoría, o lo había cumplido. ¡Epa! Y nada, y era. Bueno, sigue siendo una bellísima mujer. Divina. Imagínate a los 15. Divina, 16. Y estaba toda la ciudad rara. Eso ya era una ciudad, ya había competencia fuerte. Sí, pero bueno. Por eso me lo linkeo con lo que decías antes de los aspirantes, ¿no? De cuántos aspirantes. Sí, bueno, pero siempre te ayuda, la guitarra te ayuda siempre, la música siempre te la ayuda. Guitarra. Así que yo tenía una bandita y actuábamos en todos lados. Pero ¿qué, bueno, música, qué música hacía, Cholo? ¿Usted tocaba el bajo? ¿Era tu instrumento, era el bajo? No, ¿cuál era? Mi instrumento era el bajo, pero en ese momento te cuento que estaba al llegar el rock nacional, por lo tanto, o sea, todavía no era masivo, sí, estaba Lito, estaba Los Gatos, y estaba, Almendra, sí, y estaba La Cofradía, todavía no estaba Pedro y Pablo, entonces claro, todavía veníamos con una influencia Beatles muy grande, muy grande. Sí. ¿Y entonces ibas por ese lado con claro, la no, éramos Beatles, lo único que había era, algunos animaba a cantar algunas cosas de Nevia, sí, o de Manal, pero básicamente eso costó, ahora que parece tan sencillo, bueno, esta maravilla, no costó mucho. Yo lo pensá en el fenómeno que fueron los Shakers, que eran los Fattoruso, claro. Eran los uruguayos, los Fattoruso, que eran buenísimos músicos, sí, aunque hacían Beatles, pero era muy difícil hacerlo. Bueno, de hecho después siguieron carrera con Sergio Méndez y con muchos, unos músicos del carajo. Sí. Osvaldo, que se fue. Bueno, toda la familia, en realidad, Fattoruso ha seguido, sus hijos, sobrinos, todo, ya es un clan, pero ahí están los Shakers, ¿no? O sea, que esa influencia Beatle en nuestro mundo, aquí en Río de la Plata y en nuestro país, en todo el país, ha sido muy fuerte. Y vos arrancaste, ¿tu viejo que laburaba en el banco? Claro, mi viejo laburaba, nosotros somos familia del sur de 1865, sí, una de las ramas y la otra de 1900. Sí. Los galeses de 1865, sí, que llegaron ahí a Puerto Madryn, sí, primero, señor, y luego, bueno, se fueron a Trelew y a Gaiman y a Trevelin y a todos esos lugares. Y tengo otra rama española que llegó un poco después, que se dedicó a criar ovejas, hacendados muy pobres y muy laburantes. Y bueno, pero como mi viejo tenía que buscar un laburo en ese momento, laburar en el banco y llegar a ser un ejecutivo del banco era extraordinario, porque sí, todos lados quedaban casas, era una cosa, sí, realmente muy buena. Sí, y gracias, sí, a eso, en Tierra del Fuego, viví en Esquel, viví en Las Heras, en Comodoro, qué sé yo, en cuántos lugares. Son lindas las construcciones del Banco Nacional, bueno, el Puerto Deseado, sí, el de Puerto Deseado. En esa viví yo, en la de Deseado, ya lo sé. Y eran casas muy sólidas, acordes con la naturaleza, la de que hoy tiene más madera y piedra, sí, señor. Y la verdad que era una estabilidad muy grande para aquellos tiempos. La verdad que has pasado bastante bien este tema de no hablar de radio, no ha sonado la chicharra, ya nos podemos poner a hablar de radio, Cholo, que nos apasiona, que tanto nos apasiona. Estás a muy pocas horas, ¿hay nervios, hay pánico escénico a pocas horas del estreno? Te diría que no, porque a mí con la radio me pasa, con la tele, bueno, con la tele casi también, pero con la radio me pasa mucho que primero que es todo en vivo, todo se larga y todo termina, sí, no hay que andar con tiempos muertos, primero. Y segundo que yo, Adrián, yo me siento ahí a relatar la vida. Exactamente. Hago como Víctor Hugo, pero con la vida. Entonces, a la mañana puede empezar por policial, por precios, economía, buitres, Maradona, qué sé yo, lo que fuera. Y la vas relatando y te vas haciendo un oficio para tratar de decir las cosas lo más aproximadas a la realidad, con algún condimento, porque no es un embole, sí, y listo. Y cada mañana te da cosas distintas. Así sí, que claro, lo que sí es, lo que te intimida cuando vas a comenzar Nacional es porque, bueno, primero Nacional, para mí, que vengo de provincias, es como muy grande, ¿viste? Lo que hablamos al principio, claro. Claro, aquel que salió de Buenos Aires no tiene mucha conciencia de lo que es. Sí. Pero escuchar Nacional a cualquier hora y vas a ver que los llamados llegan de todo el país. Sí, señor, sí, señor. Son 50 emisoras. Y segundo, bueno, que tengo el desafío de es una impronta que a mí me parece interesantísima, que es lo que siempre me gustó, que es emitir y recibir, o sea, continuamente, claro, estar yendo y viniendo y que a su vez vía el RA1, que es la que vos estás, sí, señor. Este, la que acá se también lo que pasa en Ushuaia, o sea, exactamente, y no te olvides, federal. Y no te olvides que nosotros, a diferencia de Gieco y Santa Olalla, no vamos de Ushuaia a La Quiaca, sino de la Antártida a La Quiaca. Claro, de la Antártida, ellos no llegaron. Que todavía, claro, ahí están. Pero es realmente lo que decís. ¿Y cómo viene el programa? Además, en un horario tan lindo, ¿no? Como es esa mañana, lo que se llama la segunda mañana, es la mañana, donde ya te permite lo que decías vos, ¿no? Más allá, no tanto el dato duro, la información concreta, sino también poder relajar, como que no sea un embole, dijiste textual. Empezás con el dato duro, porque sí, ahí termina Romina. Sí. Y Eduardo Anguita, sí. Y un rato vos seguís con todo ese, con todo eso, podés llegar a seguir con lo duro hasta el mediodía, sí, como no va a pasar el martes, porque es la Asamblea Legislativa, pero sí, si no, a las 11 de la mañana ya el diario se transforma en revista, ya claro, aparece el color, ya aparece claro, otra cosa. Eso que estás diciendo habla también de alguien que escucha y que escuchó mucha radio. Bueno, Adrián, no había otra cosa. La tele yo la conocí, yo te cuento, la tele llegó a Comodoro, que yo estaba ahí en el 60 y largos, ¿eh? Claro, claro. Claro, era mucho, ya era un pendejo grande, ya no era radio, y todavía, como vos bien decías, sí, en los lugares perdidos, sí, de la meseta y todo, es solo radio porque no hay señales, no hay celulares. Exactamente. Y los mensajes al poblador patagónico, que todavía están. Exactamente. Sí, son realmente la manera de decirte que va un camión, que va el que va a hacer la esquila, que sí, te mandan lo que te deben, porque antes no había inseguridad, sí, y lo decían. O que van a vacunar, que van a vacunar en tal lado, entonces que la gente se acerque. Claro, o que por ejemplo, camino intransitable, tu mujer que está en el pueblo ha tenido familia, exactamente, como te decía, exactamente, y que tu hijo pesó tanto y que están bien. Es barro. Los mensajes al poblador, hace unos meses hemos transmitido a los de Radio Nacional Bariloche y hablamos con la gente que trabaja en eso y los pudimos compartir con todo el país, ¿no? Porque acá en Buenos Aires muchas veces no tenemos esa noción y es muy lindo que este programa que vas a empezar y toda la radio en general tiene este tema que es lo federal, pero lo federal de verdad, ¿no? Con contenidos, con sí, material generado en esos lugares. Vos imaginate, Adrián, que de pronto te están escuchando porque las emisoras de interior tienen AM y FM, y de pronto una de las frecuencias ponen la radio de Buenos Aires. Exacto. Entendiendo, sí, a veces no. Sí. Y todo el día vos lo estás emplomando con que chocó un 600, sí, acá, con que alguien se cortó una pierna un y semáforo, con casi 40 grados, sí, y el tipo, y lo estás haciendo sentir mal. Sí, señor. Sí, señor. ¿Quiénes te van a acompañar en la mesa? En la mesa va a acompañar Leonora Cole, que hace 3-4 años colaboramos juntos, sí, y que y de chica como persona, pero ya mamá, sí, se puso a estudiar la carrera hace 4 o 5 años, se recibió con honores con, sí, Eduardo Aliberti en Éter. Muy bien. Es una chica muy, muy, muy formada. Va a estar Lucrecia Bullrich, que es una, sí, chica que ya no conocía, que es de La Nación, hace, sí, análisis político. Va a estar Maxi Potter, sí, que es un tipo genial, tipo Marmorek, que hace, sí, espectáculos pero en toda la línea, sí, sí, o sea, desde lo que hay en Netflix hasta, sí, el teatro y el cine. Sí. Va a estar Felipe Piña y Flor Halfon, pero una vez por semana, porque vamos a hacer firmas de una vez por semana. Ajá. Bueno, va a estar Santiago ahí de Deportes. Santiago de Lucía. Deportes. Sí, sí, va, sí, a estar Mariano Tálora. Ajá. 2 horas nada más, porque es una nueva disciplina esta de la inflación, los precios, qué hago, qué no hago, viste, toda esta cuestión de economía, sí, sí, cotidiana, lo cotidiano, lo que hacía Bulat, sí, lo que hace, sí, sí, sí, sí, bueno, sí, sí, sí, es muy importante eso, ¿no? Bueno, eso. Eso genera ese tipo de contenido, información, de genera una atención y una avidez muchas veces del oyente de redoblar la apuesta porque te van a consultar, te van a alimentar con claro, datos. Claro, sí, ese servicio. Y después lo que a mí realmente me sorprendió, y lo quiero dejar claro, cuando vas a, yo no había trabajado nunca en una radio del Estado. Ajá. Y entonces, bueno, con toda esta polémica que hay con que el Estado, con que la cantidad de gente, la verdad, es la primera radio que voy donde para cada función que hace falta hay una persona discapacitada. Muy bien, muy pero bien. Pero bueno, o sea que yo estoy sorprendido. Muy bien, sí. Desde la producción a los coordinadores por concurso, los operadores, la gente que hace promociones, pero realmente te digo que es un placer. Es muy bueno. Informativo, la cantidad de móviles. Para un tipo que le gusta hacer la mañana con elementos, es realmente un placer. Tenés el Barcelona. Sí, tenés el Barcelona. Y además te vas a poder dar el lujo de tirar el penal y que venga atrás Luis Suárez y lo meta él, porque vas a tener un equipo. Claro, porque aparte tiene la camiseta, viste, tatuada. Sí, eso sí. A mí en lo personal, estoy hace muchos años acá. Vos has recorrido todo el dial casi, porque has laburado en muchísimas radios y coincido plenamente con tus palabras. Cholo, te vamos a estar escuchando el martes entonces. Bueno, vos a qué lugar vas, decime, porque creo que cambiamos, ¿no?, el horario. Sí, este programa termina hoy y vamos a hacer un programa nuevo con Ingrid Beck los días sábados a la tarde, y después en la semana voy a estar acompañando un programa con Gustavo Noriega y Luciana Vázquez a las 19:30. En la tardecita, nochecita con Noriega y con Luciana. Noriega, ¿y el horario sábado? Al sábado después de Uranosky a las 14, aquí estaremos haciendo un nuevo programa. Después de la reunión cumbre de ULA. Sí, perfecto, señor. Así aprovecho a la mañana, porque vamos a tener que comunicar mucho los cambios para los que vayan llegando. Sí, señor. Así será, ¿eh? Cholo, un fuerte abrazo, bueno, y lo mejor con todo el país. Adriana, a toda la familia tuya también. Gracias, sí. Claro, un gran abrazo. Sí. Igualmente, chao. El señor Oscar Gómez Castañón, a horas del debut, no tiene pánico escénico. Soy Cholo Gómez Castañón. La radio, siempre la radio. Desde el campo, con la Radio Capilla, con Tarzanito, los Taratango Club, los Pérez García. Te invitaban a volar, te llevaban a conocer el mundo desde la meseta patagónica. Yo decía, algún día yo voy a estar ahí. Y hoy estoy acá, no puedo creerlo, en Maipú 555, que es como decir la catedral. Por estos pasillos anduvieron Troilo Sandrini, el Tony Carrizo, Cachito Fontana, Nini Marshall. Mucha emoción y mucho compromiso para honrar este aire federal. Gracias Radio Nacional, desde marzo a las 9 aquí, en la radio de todos.